grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Por eso estamos arrodillados aquí, especialmente, Señor, al final de este congreso, en esta última oportunidad que tenemos todos de meditar en tu palabra antes de partir. Queremos hacerlo con la bendición de tus santos ángeles también aquí en este lugar, y sobre todo también con la presencia de tu Espíritu Santo. Pedimos por tu obra en este día, en todo el planeta Tierra. Levanta un ejército de jóvenes, que su juventud la dediquen con todas sus energías físicas y su vigor mental y su deseo de servirte completamente a ti, Señor, la dediquen sin vacilamiento a Cristo Jesús. Amén. Vamos a meditar en tu palabra y queremos tener una mente clara y también darnos una mente práctica, Señor, para entender este mensaje. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Verdad? Bien, vamos a tratar de una pequeña meditación. Hasta las 7 tenemos, ¿verdad? Hermano, las 7. Y bueno, le puse por título Los tres ángeles en Eclesiastés 12. Vamos a abrir la Biblia. En el libro de Eclesiastés, capítulo 11, versos 9 al 12. Bueno, empezamos desde el 11. Sí. Empezamos desde el 11, el verso 9, el verso 10 y luego el 12:1, correcto. ¿Sí? Eclesiastés, capítulo 11, verso 9, 10 y 12:1. Vamos a abrir la Biblia. En el 11, 9, el 10 y el 12:1. Es más, podemos leer desde el verso 8, 11:8. Dice así: mas si el hombre viviere muchos años, ¿cuántos le gustaría vivir? ¿Cuántos años le gustaría vivir? A ver, jóvenes. 200 años, hermano. De perdida. Pero a los cuántos años empezamos a tener enfermedades. Desde que nacemos. Sí, está crítico, hermano. Está crítico, ¿verdad? Nos gustaría, más bien, a nadie nos gustaría morir. Pero piensen en que a los 120, 130 años, ¿cómo seríamos a los 150 años? ¿Verdad? Nos estarían cuidando en la cama, ¿sí o no? Sí. ¿Nos gustaría vivir otros 200 años más así en la cama? No. ¿No? Mejor muerto. Bueno, la Biblia dice más, si el hombre viviere muchos años, 11:8 de Eclesiastés, Y en todos ellos hubiere gozado, ¿qué? Alegría. Si después trajere a la memoria los días de las tinieblas, que serán muchos, todo lo que habrá pasado dirá haber sido, ¿qué? Vanidad. ¿Qué es vanidad? ¿Vanidad? Algo. ¿Cómo? Algo extra. Ajá, vanidad, vanagloria es... tienen la misma raíz. Vanidad es algo sin sentido. ¿Sí? Y luego dice el verso 9. ¿Qué dice el verso 9? ¿Cómo empieza? Aquí, del verso 9 al 12:1, tenemos recomendaciones, si podríamos llamar incluso como mandatos. En primer lugar dice, alégrate, joven, ¿en dónde? En tu adolescencia. ¿En tu adolescencia dice así? ¿Algunas versiones como dicen, otras Biblias? En tu mocedad. Bueno, mocedad o juventud. ¿Cómo deben ser jóvenes? Alegres. ¿Cómo? Alegres. Alegre. Alegre no significa que nosotros vamos a andar, como decimos acá en México, ¿no? De parranderos. No. Una cosa es andar despilfarrando la juventud y otra cosa es ser alegres. Amén. Amén. Alegres. ¿Recuerdan la cita que ayer leímos? Que el joven, ¿cómo debe traer su rostro? Alegre, luminosa, de manera luminosa y sonriente, ¿verdad? Sí. Alégrate, joven, en tu adolescencia. Adolescencia. Número dos. ¿Qué dice? Y tome placer tu corazón en los días de qué? De tu juventud. Es lo mismo que acabamos de leer anteriormente. Alégrate, joven, en tu juventud. Tome placer tu corazón en los días de qué? De tu juventud. De tu juventud. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de quién? De tus ojos. De tus ojos. ¿Pero qué dice allí? Más sabe que sobre todas estas cosas te traerá qué? Dios a juicio. Dios a juicio. ¿Cuándo empezó el juicio, investigador? Así es. Dice, tú puedes ser alegre, debes estar alegre, está bien, debes vivir tus días de tu juventud, no triste, pero también, mientras tú seas alegre y sirves alegremente, debes saber una cosa, que en el cielo se está llevando, ¿qué? Un juicio. El juicio. Verso 10. Quita, pues, el enojo de tu corazón. A ver, ¿cómo debemos vivir? Alegres. Alegres, ¿no qué? Enojados. A ver, médico misionero, ¿qué pasa cuando una persona se enoja? A ver, ¿qué le da? ¿Le duele el pie? A ver, ¿el hígado? A ver, ¿qué pasa en el cuerpo cuando una persona se enoja? A ver, hermano Dani. A ver, yo sé que varios dijeron. A ver, el enojo altera particularmente el sistema. ¿Y eso qué significa? Que se les quita ¿qué? La alegría. Y en lugar de la paz, exactamente. También altera el sistema digestivo, ¿correcto? Sí, si ustedes acaban de comer un buen desayuno, luego se enojan, pues se les descompone el estómago. Después lo devuelve. Exactamente, después lo devuelve. Así que quita pues el enojo de tu corazón. ¿Y qué más dice? Y aparta de tu carne el mal. Aparta de tu carne, ¿qué? El mal. El mal. Porque la... ¿Qué dice sus versiones? La mocedad, la adolescencia y la juventud son ¿qué? Vanidad. Son vanidad. ¿Sí? Hasta aquí tenemos a un joven que es alegre. Sí, que está mirando todo lo que le gusta, que tiene placer en su juventud y que es un joven que no se enoja. Pero en el 12:1, ¿qué dice? Ese es el asunto. ¿Se acuerdan que ayer empezamos con este verso? Entonces es verso 9, 11, 9, alégrate, verso 9, toma placer, verso 10, quita el enojo de tu corazón, verso 10, aparta el mal de tu carne, y se remacha con el 12, 1, y acuérdate de tu Creador. ¿Amén? Sí, son mandatos o son como imperativos. ¿Y acuérdate de quién? De tu Creador. ¿Lo repasamos? ¿En los días de qué? Y ayer vimos lo importante que es acordarse, no cuando uno es bebecito, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esas ilustraciones? ¿Verdad? No hay ejércitos de bebés, no hay ejércitos de personas de la tercera edad. Los ejércitos están compuestos de quién? De gente joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y el tema de esta mañana es precisamente cómo podemos encontrar las implicaciones del mensaje de los tres ángeles en Apocalipsis 12, ¿qué? 12, en Eclesiastés 12:1. ¿Sí? Y repasamos rápido. Acuérdate, tú te tienes que acordar de tu Creador. Él te creó a ti. ¿Sí? ¿Cuándo es que nos creó como seres humanos? ¿En qué día? De la creación. En el sexto día. Y nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Sí? Entonces repasamos un momento. El mensaje del primer ángel, ¿qué dice? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía ¿qué? El Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y para eso se necesita la juventud, para ir a toda nación, tribu, lengua y ¿qué más? Y pueblo. Ahorita hay aplicaciones en el celular donde ustedes pueden aprender algunos idiomas, muchachos. ¿Cuándo están aprendiendo algún idioma? ¿Qué idioma estás aprendiendo? Ah, very good. How old are you? What's your name? Muy bien. Ya entendí. Le dije que igual era su nombre. Ah, está bien, si estás aprendiendo. ¿Alguien más está aprendiendo otra cosa? No a mandar caritas ni nada de eso. Bueno, la Biblia dice, acuérdate de tu Creador, porque tienes que ir a toda nación, tribu, lengua, ¿y qué más? Y pueblo, con diferentes maneras de vivir, de comer, pero nuestro mensaje tiene que cruzar todas estas barreras, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle ¿qué? Gloria. Gloria. Porque la hora ¿de quién? De su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo ¿quién? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Este quién es? El Creador. Amén. Eclesiastés 12:1, donde dice, acuérdate de tu Creador, ¿hacia dónde nos dirige también? A adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Si cada vez que nosotros nos acordamos de Dios, cada vez que nosotros decimos, bueno, mi juventud, mi lengua, mis ojos, ¿cuáles son las avenidas del alma? ¿Los cinco qué? Los sentidos. Todo le pertenece a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, tengo que ir allá y dar un mensaje. Tenemos que acordarnos del mensaje del primer ángel. Cuando decimos, acuérdate de tu Creador, la palabra Creador nos lleva al mensaje del primer ¿qué? Del primer ángel. Dice, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. A ver, vamos al Salmo 139, por favor. Salmo 139. Un momentito. El verso 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Quién hace el examen? ¿Cuánto me gustaría que Dios nos hiciera un examen? ¿O cuánto le gustaría que el diablo les hiciera un examen? No. ¿Quién es mejor que nos haga el examen? Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia. Amén. Por eso el salmista David, cuando cometía muchos pecados, decía, júzgame, oh Dios. Prefiero que tú me juzgues a que me juzguen mis enemigos. Si mis enemigos me juzgan, ellos vienen, me acaban y me matan. pero si tú me juzgas, en ti puedo encontrar perdón. Amén. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. ¿Tú has conocido qué? Cuando me siento y cuando me levanto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando, ¿dónde te sientas? ¿Dónde te levantas? ¿Has entendido desde dónde? Desde lejos mis pensamientos. Amén. Hay, antes de entrar a Estados Unidos hay un sensor. Tú llevas tu ID, tu credencial, y la pones así en el carro, y ya desde lejos ya te están detectando tu credencial, desde lejos. Bueno, tu identificación, y ya puedes pasar sin ningún problema cuando pasas ahí en la garita, ¿sí? Desde lejos hay reconocimiento facial, desde lejos hay muchas cosas, pero lo más importante que desde lejos hay el conocimiento de tus pensamientos. Mi senda y mi acostarme han rodeado y estás impuesto en todos mis caminos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, ¿qué dice? Miren qué bonito examen hace Dios, ¿verdad? Dice, todavía no hablo y tú ya conoces qué, lo que hay en mi mente, porque eso es lo que voy a hablar. Detrás y de delante me guarneciste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Sí? Verso 6. Más maravillosa es, ¿qué dice? ¿Verdad? Tu conocimiento, la ciencia, que mi capacidad alta es, no la puedo comprender. Por eso es bien importante acordarse de Dios en los días de la juventud, porque Él nos hizo, Él nos lleva el mensaje del primer ángel. ¿A dónde miré de tu espíritu? Y muchos jóvenes, ya no quiero saber nada de Dios, ya me voy al mundo. ¿A dónde me iré? Bueno, vamos a preguntarle. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Me meto al mar? ¿Me meto a un barco? ¿Me tiro a una ballena? Bueno, me tiran. ¿A dónde? Y en la ballena oró Jonás, ¿a quién? A Dios. Y fue posible un estómago de un gran animal esconder a Jonás de Dios. Es posible que estés en, como decía un testimonio del hermano, que estés en un baile, que estés en las drogas y decir, ah, ya me escondí de Dios. Donde quiera que vaya, ahí estás tú. Amén. ¿Sí? Dice, si me fuere a los cielos, pues allá, pues en los cielos, más cerquita de Dios, ¿verdad? Ahí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí que ahí estás tú. Y si tomare las alas del alba, es decir, dice, y habitar en el extremo del mar, allá donde no hay nada. ¿Qué hay allá en el extremo del mar? Pura agua. ¿Verdad? Pura agua. ¿Sí? Si habitar, si fuere al extremo de la mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu mano derecha. Y si dijere ciertamente, las tinieblas me van a qué. Me voy a meter en la cueva más oscura aquí. No me ve nadie en la cueva más oscura. Tengan cuidado porque puede haber murciélago. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amén. ¿Hay algún lugar donde nos podamos esconder de Dios? No. He made us. Él nos hizo. ¿Correcto? De inglés. Dice, aún las tinieblas, ¿dónde estamos? En el 12, ¿verdad? Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Ven? Pues no se puede esconder uno de Dios. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Verso 13, ¿por qué? Porque tú me formaste mis riñones. A ver, médicos misioneros, ¿qué es los riñones? ¿En qué semana de la gestación se forman? Más o menos. Ya ven que ¿cuántos meses duramos en formarnos? 9 meses. Los riñones son una de las primeras cosas, ¿verdad? Que se forma en el feto. Tú conociste mis riñones, cubriste en el vientre de mi madre, cubrísteme, ¿Cómo dice su versión? Me quise. Sí, cuando yo estaba allí, ya tú. Tú me cuidabas, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado como tú me formaste, dice David, y mi alma lo conoce, ¿qué? Mucho. No fue encubierto de mí, de ti, mi cuerpo. Él es tu creador. Amén. Y el mensaje del primer ángel es adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Todas las cosas que están allí incluyen tus riñones, tu corazón, tu mente, todo. ¿Verdad? Y no nos podemos esconder de él ni en lo más alto, ni en lo más profundo del mar, ni en la cueva más oscura, en ningún lugar, porque él nos conoce desde que nos formó. Y dice el verso 15, bien que en oculto fui formado, ¿y qué más? Y entretejido en lo más que, en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Ah, bueno, está bien. Con eso basta, ¿verdad? Cuando yo estaba naciendo, ahí tú me viste. Por eso te tengo que adorar. No tengo otra opción. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron, ¿qué? Luego formadas sin faltar una de ellas. Entonces en el libro de Dios está escrito que tus ojos, tu mente, tu cabello, tus dientes, tu corazón, todas las cosas que después fueron, ¿qué? Formadas. ¿Cómo nos vamos a esconder de Dios? ¿Cómo no le vamos a adorar a aquel que tiene escrito en su libro todo, ¿qué? Todos los miembros de nuestro cuerpo. ¿Y él está ahí? Viendo cómo funciona nuestro cuerpo, nuestra mente. ¿A dónde podemos irnos después de este fin de semana? Bueno, no vamos a ir a casa. ¿Pero no vamos a ir de Dios? No, no se puede. Ni queremos. Ni queremos. Es lo mejor que pueden hacer, jóvenes. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ya vimos que si nos vamos hasta lo más alto del cielo, ahí está él. Si nos vamos a lo más profundo de la tierra, ahí está él. Si nos vamos al extremo de la mar, ahí está él. Y si nos vamos a las profundidades de las aguas, pues él las hizo. Entonces, pues ¿dónde estamos? Pues no tenemos por qué escondernos porque estamos en su libro. Amén. Estamos ahí. Vamos a estar alegres de que todas las partes de nuestro cuerpo están en su libro. Amén. Sí. Y él nos conoce. La mejor manera, mejor, ¿sabes qué? Me doy por vencido. Como el hijo pródigo, vuelvo a casa. Amén. Vuelvo a ti. Acuérdate de tu creador. De tu creador. Esto también nos lleva a ¿qué mandamiento? Al sábado. ¿Sí? Porque el sábado también nos dice, acuérdate de tu creador. Amén. Y cuando se dice, acuérdate de tu creador, nos lleva a 6 días ¿de qué? De trabajo. ¿Y uno? De descanso. Repito una vez más. Cuando Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate de tu creador, también nos lleva a ¿qué mandamiento? Al cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Otra vez, los cielos y la tierra. ¿Dónde me voy a ir de tu presencia? No, porque tú hiciste los cielos, en 6 días hiciste la tierra, con eso es lo más profundo de la tierra, las cuevas más profundas. ¿Se acuerdan una vez Elías? Elías le dijeron, mira, hiciste muy bien ahí en el Monte Carmelo, te fuiste contra los profetas ecuménicos de Baal y lo hiciste muy bien, ¿verdad? Ya 450 profetas que decían ser adventistas, pero eran bien ecuménicos, cantos ecuménicos, andaban allá metidos con Roma, y él dijo, fuera con esos. Y lo persiguieron por hacer eso, esa oposición, y tuvo miedo, ay, me van a matar. ¿Y qué hizo? Y se fue. ¿Y dónde se escondió? Una cueva. Aquí creo que en esta cueva no me ve Dios, ¿verdad? Y Dios lo visitó. ¿Qué le dijo? ¿Qué haces en esta cueva? ¿Pensaste que te ibas a esconder de mí, Elías? Yo lo hice en las cuevas. ¿A dónde puedo ir? Porque en 6 días hizo que va a los cielos y la tierra, conoce todas las cuevas, todos los ríos. Ahora parece que la NASA está haciendo un viaje a todos los que quieran ir a Marte, ¿verdad? ¿Pero a dónde? Dicen que ya encontraron agua allá. Pues acá hay mucha agua, mejor. Acuérdate de tu Creador, nos lleva una vez más a recordar que en 6 días hizo Jehová los cielos y ¿qué más? La tierra y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y reposó en qué día? No se olviden del sábado, muchachos. El sábado no es de nosotros, ¿de quién es? De Dios. ¿Sí? Dice, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y ¿qué más? Y lo santificó el día del sábado. Recordarse del Creador es también recordarse que Él hizo el 7º día. ¿Él hizo el 7º día, sí o no? Sí. Marcos 2, 27, 28 dice, el sábado fue ¿qué? Hecho. Hecho. A ver, vean en su Biblia. Marcos 2, 27, 28. ¿Sí? Cuando alguien les diga, oigan, Marcos 2, 27 y 28. También les dijo el sábado por causa del hombre es hecho, no el hombre por causa del sábado. Ok. A ver, y vamos aquí a hablar un poquito. Vayan, ya leímos Marcos 2, 27 y 28. No, el 28. Ah, faltó el 28, gracias. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún el sábado. Muy bien. ¿En cuántos días hizo Jehová los cielos y la tierra? En 6 días. En 6 días. Ahora vamos a Génesis capítulo 2. ¿Están seguros que en 6 días lo hizo? Sí. Sí. Muy bien. Dice, vamos a Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. ¿Qué dice? Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el 7º día. Su obra que hizo y reposó el día 7º de toda la obra que había hecho. ¿Cuándo acabó Dios? Bueno, aquí dice que el 7º. ¿Y aquí qué dice? En 6. Entonces, ¿por qué creó el sábado? Exactamente. ¿En 6 días hizo qué? Los cielos y la tierra. ¿Cuántos días faltaban? ¿Cuántos días trae la semana? 7. Y la Biblia dice en Marcos 2, 27 y 28 que hizo Dios qué? ¿Qué dice? Porque el sábado, ¿qué? Fue hecho. ¿Qué día faltaba para hacer? El sábado. Por eso dice, y acabó Dios, ¿qué? ¿En el día qué? Séptimo. Porque le faltaba hacer, ¿qué? El sábado. ¿Me explico? ¿Sí? Le faltaba hacer el sábado. ¿Y el sábado fue hecho para quién? El sábado fue hecho por causa del hombre. Amén. Nos faltaba algo para que fuéramos completamente hijos de Dios. Un día santo, un día bendito por Jehová. Jehová bendijo el día de reposo. ¿Y qué hizo? Y lo santificó para que nosotros entrando en este día pudiéramos ser benditos y pudiéramos entrar también ¿en qué? En santificación. El enemigo de las almas les va a poner a ustedes muchas cosas que pueden hacer el sábado. Mejor trabajo, mejor escuela, negocios, muchas cosas. Pero aquel que transgrede el sábado no es bendito. Recuerden eso. Si ustedes ese día les dicen te vas a ganar 2,000 pesos más, son 2,000 pesos malditos. Ay, cállese, no me callo. Sí. Es que voy a dar mi diezmo de esos 2,000 pesos. ¿Se puede dar diezmo de 2,000 pesos que se trabajan el sábado? Ah, sí puede. ¿Pero es correcto? Dios no lo puede bendecir, ¿verdad? Es como que tú vendas droga y das el diezmo, ¿no? Aunque así lo hacen algunos por ahí. Entonces recuerden, ¿el sábado es de quién? Cuando dice acuérdate de tu Creador incluye 6 días más el 7º que fue hecho ¿para quién? Para el hombre, ¿sí? Y no el hombre por causa de quién, del sábado. Así que el primer mensaje del primer ángel, o el mensaje del primer ángel nos lleva a, o Eclesiastés 12 nos lleva al mensaje del primer ángel. Muy bien, el segundo ángel, ¿qué dice? Ha caído, ¿qué más? Ha caído Babilonia, la gran ciudad. Porque ha hecho de beber a quién? A todas las naciones del vino del furor de qué? De su fornicación. Y sucede que en todas las naciones hay qué? Jovencitos, niñitos y grandes. Pero dice aquí que todas las naciones están compuestas de qué? Obviamente de gente. Y Babilonia, ¿qué es lo que hizo? ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes saben la historia, ¿sí? Babilonia vio al pueblo de Israel, ¿verdad? Dijo, también lo voy a conquistar a él, porque allí hay ¿qué? Hay gente muy, muy sabia, muy inteligente. Les voy a dar mi vino a esos inteligentes, esos guardadores del sábado. Ellos tienen la ley, tienen el santuario, ¿verdad? En ese tiempo, pues, todavía no estaban las visiones a Daniel, ¿verdad? Cuando va a traer los Nabucodonosor, ellos tenían el templo, el santuario, y dice, no me importa que aunque tengan su doctrina correcta, les voy a dar de beber a todas las naciones, ¿del vino de qué? De mi fornicación, de mis falsas doctrinas, dijo Babilonia, ¿sí? ¿Y se acuerdan la historia? ¿Sí se acuerdan la historia? ¿Sí? Esto era parte del vino. ¿Y cuál es el vino? Hay un mandamiento que dice, no tendrás ¿qué? Dioses ajenos delante de mí. Y el que transgrede un mandamiento, ¿transgrede qué? Todos los mandamientos. Y el vino de Babilonia es pisotear entre... Porque hay de muchos vinos en el mundo, ¿verdad? Pero el de Babilonia, ¿dónde es uno? Es pisotear la ley de Dios, ¿verdad? Y exaltarse ella misma delante de Dios. Y todos los miembros de la iglesia se empezaron a inclinar. Aquí está, digamos, un predicador, aquí está quizá unos médicos misioneros, también acá están unos de avionetas. ¿Y cuántos quedaron? ¿Cuántos? No, este no. ¿Dónde decían por este cuatro? Con Daniel, sí, pero Daniel, ¿dónde estaba ya Daniel? Sadrach, Mesach y qué? Y Abednego. ¿Acuérdate de quién? ¿De tu creador cuándo? ¿En los días de qué? ¿Y en los días son cuando el sol qué? ¿Se acuerdan? Se pone y ¿qué más? Cuando sale, ¿se acuerdan? Se pone y cuando sale. Venga lo que venga en ese ciclo, tú vas así, recto, en tu mente, hacia y para con Dios. Amén. Y caía el sol y se ponía, y caía el sol y se ponía, y estos jóvenes, llegó Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor estaba conquistando todo el mundo, estaba formando un imperio. Dijo, me falta esa gente guardadora el sábado, voy y la conquisto, ¿sí? Y dijo, bueno, me voy a llevar a uno de los mejores jóvenes, dice el pueblo dice aquí reflejemos a Jesús, del pueblo de Dios, cuando fue llevado, dice, cuando el pueblo de Israel, su rey, ¿qué más? Sus nobles. ¿Quiénes son sus nobles? Los príncipes, los más inteligentes. ¿Cuántos son nobles de Dios aquí? Amén. Y sacerdotes, ¿fueron llevados a dónde? Por este rey que quería construir el nuevo orden mundial en su tiempo. Se eligieron de entre ellos cuatro personas para servir en la corte del rey de Babilonia. Me traen los más inteligentes, por favor. Uno de estos era Daniel, quien en su temprana juventud prometía llegar a la notable capacidad desarrollada en los años ¿qué? Ya él tenía una mente muy, muy entregada a Dios. Estos jóvenes eran todos ¿de qué? ¿Qué significa eso? Eran jóvenes que iban a servir al rey ¿de quién? De Israel. Pero el rey de Babilonia dijo, no, ustedes no le van a servir al rey de Israel, ustedes le van a servir al rey de Babilonia. Y se les describe como muchachos en quienes no había ¿qué? Tacha alguna. ¿Cómo eran? De buen parecer. ¿Enseñados en qué? Sabios. Y de buen entendimiento. A ver, ellos eran para poner todo su conocimiento, toda su sabiduría y su entendimiento al servicio del rey de quién. Israel. Y a la misma vez el rey de Israel al servicio de quién. De Dios. Todo tu conocimiento, toda tu ciencia al servicio de quién. De Dios. Pero ¿sabes lo que hace Babilonia el día de hoy? Dámelo para mí. Todo tu conocimiento, toda tu inteligencia. Mira, te voy a poner de contador de la fábrica Coca-Cola. Pero soy adventista. No importa, ya los pastores toman Coca-Cola. Te voy a poner de CEO. CEO es como ejecutivo principal de la Volkswagen. No, yo lo quiero, eso lo quiero para mí, dice Dios. Y el rey de este mundo, no, dámelo para mí. Eres tan inteligente. Y miren, hago un paréntesis. Los jóvenes y las muchachas del mundo saben que buscan para pareja a los jóvenes y a las señoritas de este mundo. ¿Se han dado cuenta? Porque todo lo que sus papás invirtieron en su carácter, ellos lo tienen para servicio para el mundo. ¿O no? ¿Sabes qué? Me gusta como eres, te quiero como eres, pero yo no me voy a meter con tu religión. Es lo mismo. Todo tu conocimiento, todo lo que tú eres, ya no al servicio del rey de Israel, sino al servicio de quién. De Babilonia. Esta es la misma trampa el día de hoy. Todo el conocimiento, las capacidades que Dios te ha dado, va a llegar Nabucodonosor y va a tocar a tu puerta y dice, los quiero para mí. Y tú tendrás que decidir. Pero acuérdate de tu creador. Él es tu creador. Amén. En los días de tu juventud. Dice aquí, percibiendo los talentos, ¿qué? Superiores. Estos tienen mucha capacidad. Los quiero a mi servicio. De estos jóvenes cautivos, el rey Nabucodonosor determinó prepararlos para ocupar posiciones, importantes posiciones, ¿dónde? En su reino. ¿Y dónde era su reino de él? En esta tierra. Mira, termina 4 años, 5 años, 6 años de una carrera. ¿Y a dónde te vas a trabajar? ¿A dónde? A una empresa, ¿correcto? Y te involucras ahí, te empiezan a decir, bueno, va a tener tantas prestaciones, tienes muchas capacidades, y te empiezan a subir, ¿qué? El ego. Y también el salario. ¿Verdad? ¿Sí? Y te dicen, tienes que empezar a trabajar el viernes hasta la tarde, después de la puesta de sol. ¿Y qué dices? Bueno, total, mañana me toca dar la escuela sabática a las 9 de la mañana. Así que, y empiezas a... ¿A qué? A ir en contra del verdadero rey de Israel. Esta es la misma trampa. La misma trampa ha existido desde tiempo atrás. ¿Y cuántos muchachos hoy nada más van de 11 a 12 al templo, pero están en su servicio al rey de quién? De Nabucodonosor, rey de Babilonia. A fin de que pudieran estar plenamente capacitados para la vida en la corte, de acuerdo con la costumbre oriental, debía ¿qué? Enseñarles ¿qué? El idioma de los caldeos. Deberían estar sujetos en un curso ¿de cuánto tiempo? 3 años. De 3 años en un curso completo de disciplina física y ¿qué más? Entonces uno dice, bueno, es que pues ahí están los jóvenes de Daniel, ¿verdad? Los jóvenes como Daniel, ¿verdad? Fueron a Babilonia. Es que los llevaron cautivos. Si tú ya no estás cautivo en este mundo, has sido libre por la sangre de Cristo Jesús. Solo cuando Dios permite que estemos por allá metidos en unas situaciones así. Pero aún así hay que permanecer ¿cómo? Firmes. Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. ¿Sí? Bueno, ustedes recuerdan la historia que vino el decreto, ¿verdad? Y en este decreto, bueno, vamos a adorar a esta estatua que soy yo, dijo Nabucodonosor. Yo los traje, yo les di educación, y así va a ser. Todos los que se sometan finalmente a Babilonia van a decir, yo te di todo lo que tú tienes. Pero los jóvenes dijeron, pero pero tú no me has dado la vida, tú no eres mi creador, no me voy a inclinar ante ti porque tú tienes aquí una imagen de ti mismo. ¿Y cuántos fueron los que se quedaron en pie? Tres jovencitos. En su maravillosa liberación, recuerden que Dios lo liberó, quedó desplegado ante la vasta asamblea el poder y la majestad de ¿quién? Dios. Jesús mismo se colocó a su lado en el horno ardiente. Amén. Mira, por más que esté ardiendo el horno, si tú eres fiel a Dios y si somos fieles, Jesús estará con nosotros y en medio de nosotros. Amén. Si nosotros en nuestra juventud nos acordamos de él. Y por la gloria de su presencia convenció al orgulloso monarca de Babilonia de que no podía ser otro sino el Hijo de Dios. La luz del cielo había estado reflejándose en Daniel y en ¿quién más? Hasta que todos sus asociados captaron la fe que noblecía su vida y hermoseaba ¿qué? Su carácter. Por la liberación de sus fieles siervos, el Señor declara que él apoyará a quienes y derrocará todos los poderes que quieren hollar la autoridad del Dios del cielo. Amén. Pero si tú dices, sí, yo vengo a trabajar el sábado. Yo voy a la escuela el sábado. Entonces Dios te va a poder librar si en ese día tú tienes algún contratiempo. Reflejemos a Jesús. Dice, ¿qué lección se da aquí? ¿A quiénes? A los medrosos. ¿A quiénes más? A los vacilantes. ¿A quiénes? A los cobardes en la causa de Dios. ¿Qué lección? Si no vienes a X cosa el sábado, entonces vas a perder. Y la gente se vuelve miedosa, vacilante, cobarde. ¡Qué ánimo para los que no se dejan desviar del deber por las amenazas o el peligro! Te voy a matar y te voy a calentar 7 veces más. No me importa. Estoy fiel a Dios. Estos caracteres fieles y perseverantes ejemplifican ¿qué? La santificación. O sea, que ellos deciden permanecer ¿qué? Santos, aunque no pretenden reclamar este alto honor, aunque no digan, mira, yo soy santo. No, ellos no dicen eso. Pero su actitud muestra que están buscando ¿qué? Ser santos. La cantidad de bien que puede realizarse por medio de los cristianos comparativamente oscuros, pero devotos, no puede estimarse hasta que los registros de la vida sean publicados. Cuando el juez se siente y los libros se abran. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. El mensaje dice, ¿ha caído qué? Babilonia. Y aquí implica que antes de la caída, unos jóvenes no participaron en el proceso de decadencia que llevó finalmente a Babilonia ¿a qué? A caer. ¿Sí? Y mira, este mundo dice, quiero tus mejores ¿qué? Talentos. Tus mejores capacidades. ¿Cómo? Tu mejor edad. Correcto. Han visto, se busca trabajo. Se aceptan personas de 60 años a 80 años. Así dice, ¿verdad? ¿Qué dice? De 18 a 30. Y con prepa terminada. Tienen todas sus capacidades. Y experiencia. Disponibilidad de horario. Que viva en el área y que no llegue con sueño. Con muchas ganas de trabajar. Así es. Buena presentación. Y se les promete prestaciones. Aguinaldo. ¿Qué más? Seguro social. ¿Qué más? Seguro. Y se les paga el pasaje. Entonces, pues, ¿qué más? Ahora Dios dice, se buscan misioneros. ¿Edad? ¿De 12 a qué? Hablando de los jóvenes. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, de 12 a 30 años. prestaciones, todas. Si te doy la vida, ¿qué más quieres? ¿Verdad? ¿Que viva dónde? Exactamente. Que donde viva me pueda servir. Y si en algún momento llega la presión de Babilonia para pisotear los 10 mandamientos, que se mantenga fiel aunque se desplomen los cielos. Se buscan esos. Que no participen en la decadencia de quién. De Babilonia. ¿Saben que Babilonia cayó? ¿Por qué cayó Babilonia? Sí, por quebrantar la ley de Dios. Como en los días de Sadrach, Mesach y Abednego, en el periodo final de la historia de esta tierra, el Señor obrará poderosamente en favor de aquellos que se mantengan firmemente en lo recto. Y cosa interesante, ¿no creen que en este tiempo iban ya personas de la tercera edad, ya que sabían mucho de la ley de Dios, del santuario? ¿No creen que también se los llevaron? Sí, se los llevaron. Pero todos ellos, ¿qué? Se inclinaron. ¿Sí? Se buscan en los días finales de la historia a Sadrach, Mesach y ¿qué más? Abednego. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego, acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Señor, ¿y también me vas a acompañar a mí en el horno de fuego? ¿Sí? Ay, pero... falta si tú quieres ir. Pero si tú quieres ir al horno de fuego por mí, yo voy contigo al horno de fuego. Amén. A veces cantamos, ¿verdad? Hay muchos himnos que dicen que Jesús va conmigo, ¿no? Pero ya que vaya conmigo al horno de fuego, a otro lugar, ahí como que dejamos de cantar el coro. El que anduvo con los notables hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. Sus escogidos permanecerán como. Y como vive. ¿Sabes qué? Babilonia, mis ojos son de Dios. Mis riñones son de Dios, mi embrión vieron sus ojos, mi mente es de Dios. ¿A dónde me puedo esconder? De Dios. Aún delante de tu presencia, delante del rey de Babilonia, no me puedo esconder de quién. De Dios. No, no lo puedo hacer. ¿Y por qué vino la caída de Babilonia? Por un joven. Recuerden que Nabucodonosor dijo, ay, estos jóvenes tienen un Dios que es más grande que el que yo pensaba, así que decreto que todo mundo adore, ¿qué? A este Dios de estos jóvenes. Pero después vino otro rey, ¿cómo se llamó el otro rey? Belsasar. Y Belsasar era un joven. Sí, Belsasar era un joven. Debido a la insensatez y debilidad, ¿de qué? De Belsasar. ¿Nieto de quién? La orgullosa Babilonia iba a caer pronto. ¿Cómo era este joven? Insensato. ¿Y qué más? Débil. Y débil. ¿Admitido cuándo? A compartir la autoridad real. Mira, dale a un joven mucho dinero y mucho poder. ¿Y qué le va a pasar al joven? A ver, ¿qué pasaría, jóvenes, si en esta mañana alguien les diera... ¿cuánto? Un millón de pesos. ¿Qué harían? Así, así, la verdad. A ver, ¿qué harían con un millón? A ver, ya el hermano se nos quiere decir que haría algo. ¿Qué harían con un millón de pesos? A ver, así. Salir al campo. ¿Al campo a qué? Comprar un terreno para sembrar. ¿Para sembrar qué? Pero para nosotros que estamos acá, conocemos la verdad, pues pensamos utilizar ese dinero para el bien. Pero para jóvenes que se encuentran en el mundo... ajá. Pues fácilmente se le hace comprar ropas, teléfonos, o sea, un carro, darse el lujo, pues, digamos. ¿Entonces compraría qué? Un coche. ¿Un coche? Un coche, una ropa. ¿Una moto? Vernos bien. Una casa. ¿Una casa? De viaje. ¿Y ese de viaje a dónde? ¿A Cancún? A Miami. ¿A Miami? A Francia. A Francia. A Iquique. Hay que misioneros. ¿Ok? Es que el joven en su juventud, si tú le das poder y dinero que nunca ha tenido, con toda la energía física que tiene y todo el vigor mental, y sin Dios dice, ¿hago qué? Mi vida. Así le pasó a Belsasar. Un jovencito que cuando en sus tempranos años ¿Le dieron qué? ¿La autoridad de qué? De un rey. Miren, qué diferencia con los jóvenes hebreos. Ellos también estaban cerca de la autoridad de un rey, ¿se acuerdan? Estaban cerca del rey Nabucodonosor. ¿Qué diferencia? Y tenían qué, todo a su disposición. Pero este, dice, este joven se gloriaba en qué, en su poder, y ensalzó su corazón contra quién, contra el Dios del cielo. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres, la glorificación propia, borrasen las lecciones que nunca debería haber olvidado. Malgastó las oportunidades que se le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer qué. ¿Para qué es el dinero y el poder? Si tú lo tienes. ¿Para conocer mejor qué? Señor, aquí tú me diste 1,000,000 pesos. Soy joven. No tengo la sabiduría. Pero Señor, aquí están, son tuyos, y tú dime en qué los voy a gastar. ¿Cuántos haríamos eso? Pero, 1,000,000. Ni te acuerdas del diezmo. Vámonos a gastarlos, dijo. Vamos a gastar el poder, dijo este señor, este joven. Entonces, muchachos, en su juventud, si tienen poder y si tienen dinero y no tienen a Dios, van a hacer lo que hizo Belsasar. Y esto causó la caída de ¿qué? De Babilonia. Él dijo, hay poder, hay dinero. Nunca se acaba. Damos fiesta. Y piensan que nunca se acaba el poder y el dinero, ni la juventud. Y los jóvenes piensan que nunca se van a morir. ¿O sí piensan, ha empezado la muerte, verdad que no? ¿No? ¿No? Ahí se murió, fulano se murió, mire, ya lo enterraron. Pero uno no piensa que se puede morir también. Qué triste. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Y estaban en la fiesta. Y ese joven estaba en la fiesta, hizo una fiesta. ¿Y es lo que piensan los jóvenes en qué? Fiesta. ¡Fiesta! ¿Verdad que sí? ¡Party! ¿No? ¡Fiesta, pachanga! ¿Cómo dicen allá en Oaxaca, en Guerrero? Guateque, dicen en Guerrero. ¡Fiesta! ¿Y qué haces en la fiesta? En las fiestas comunes se pisotea la ley de Dios, ¿cierto? ¡Fiesta! ¿Ustedes creen que Daniel y sus amigos hubieran ido a esa fiesta? Bueno, Daniel fue. ¿Pero no para qué? No a divertirse, sino lo llamaron. Están dos ya borrachos. Y dice la sierva del Señor que una mano sin sangre apareció y dijo, y escribió, Mene, mene, tekel, ke. ¿Qué quiere decir? Pesado ha sido en balanza, ¿y qué más? Y no pasaste el examen. En tu juventud, Belsasar, te di el dinero, te di el poder, te di la juventud. Y la malgastaste. No pasaste el examen. Por lo tanto, tu reino, ¿qué? Contó Dios tu reino. Cuando eras joven, tú reinaste. Tú dijiste, esta es mi vida, me importa. Bueno, contó Dios tu reino. ¿Y le ha puesto qué? Sí. El mismo Dios que contó el reino de aquel joven es el mismo Dios que cuenta los días de nuestra vida con el dinero y las capacidades y los talentos que tienes. Y si pasamos la prueba como Daniel, nos bendice. Y si no la pasamos, vino la caída de ¿qué? De Babilonia. Porque en su juventud, este rey no reconocía a Dios. En ese momento que aparecieron ¿qué? Las palabras, dice, su conciencia se despertó. La Biblia dice, se desataron las ceñiduras de sus lomos y sus rodillas. ¿Cómo le hacían sus rodillas? Se batían la una con la otra. Belsasar se había levantado impíamente contra el Dios del cielo y había confiado en su propio poder, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle, ¿por qué obras qué? Así. Y así, jóvenes, cuando su mamá o su papá les dice, oye, ¿pero por qué? Y muchos tienen el espíritu de Belsasar. No me digas eso, esa es mi vida. Un Belsasar en chiquito. ¿Verdad? Nadie, sin suponer siquiera que alguno pudiera atreverse a decirle, ¿por qué obras qué? Es mi vida, dijo Baltasar. Tengo el dinero, ¿y qué? Es mi capacidad. Esto yo lo gano. ¿Cuántos jóvenes dicen eso que se van a trabajar? Este dinero yo lo gano y hago con él lo que quiera. Mis campanas ecuménicas. Dice, ahora comprendía que le tocaba ¿qué? Dar cuenta de su también de su mayordomía, que le había sido, ¿quién le había confiado el poder y el dinero y todo? Dios. Y que no podía ofrecer ¿qué? Excusa alguna por haber desperdiciado ¿qué? Sus oportunidades, ni por su actitud ¿qué? No hay excusa. Mene, mene, a todos nos llega algún día. Teke no parse. A todos nos va a llegar. Dame cuenta de todo lo que te digo. Pero señor, soy joven, me hubieras pedido cuenta cuando soy viejito. No, precisamente aquí. Cuando te di todo esto. ¿Verdad? Si tú no tienes nada, pues no te pueden pedir cuenta. Pero si tienes algo, Dios te puede pedir cuenta. Ha caído Babilonia. Y cuando el mensaje del segundo ángel dice ha caído Babilonia, significa mene, mene, tekel, que has sido pesado en balanza, primero tú, después ¿qué? El reino, tu reino también, y Dios le ha puesto ¿qué? Fin, fin. A todos nos llegará eso. Dame cuenta de lo que te digo. Así que el mensaje del segundo ángel es que es claro, acuérdate de tu creador en los días de ¿qué? De tu juventud. También eso nos lleva a recordar a lo que le pasó a Belsasar antes que vengan los días ¿qué? Malos. ¿Y cuándo le vinieron los días malos a Belsasar? Cuando le dijeron, mira, en medio de la fiesta, ¿qué le dijeron? La ciudad ¿a qué? Ha sido tomada. Bueno, ya está tomada toda la ciudad. Y borrachos, sin su mente clara para llevar a cabo alguna acción de defensa, cayó la gran ciudad. Y por último, ¿qué dice el mensaje del tercer ángel? Si alguno adora ¿a quién? A la bestia. ¿Y a quién más? Y a su imagen. Y recibe la marca en su frente, ¿o dónde más? En su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de ¿quién? De los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de ¿quién? De Jesús. Si alguno adora a quién, a la bestia y a su imagen. A ver, ¿qué nos mandaba el primer ángel? Adorar a aquel que hizo ¿quién? Los cielos y la tierra. ¿Dónde está el mensaje del primer ángel que dice adora al que hizo los cielos y la tierra? Adora al creador. Y el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a quién, a la bestia y a su imagen. A ver, el mensaje del primer ángel dice, adorad a aquel que hizo los cielos, ¿qué más? Y cuando él nos hizo a nosotros, nos hizo a imagen y semejanza ¿de quién? ¿De quién? De Dios. De Dios. Pero el mensaje del tercer ángel anuncia que la bestia va a tener también una ¿qué? Una imagen. Y el mensaje del primer ángel dice que Dios nos hizo a nosotros y obviamente nos hizo ¿a su qué? A su imagen. ¿Y qué es? ¿O qué significa el hecho que Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Dios? Mente, carácter y personalidad, tomo 2, dice, cada ser humano, creado ¿a qué? A la imagen de Dios, está dotado de una facultad semejante a la del Creador. ¿La qué? La individualidad. ¿Qué es la individualidad? que cada quien tiene la capacidad de pensar y qué, y hacer. Amén. Pero para gloria de quién. Los hombres en quien se desarrolla qué. Mira, hermano, joven y señorita, esta es una facultad que Dios nos dio, pero se debe de desarrollar. No esperes que otros decidan por ti. Hermanito, ¿va a ir a la brigada? No, vale, hermano, no voy yo. Esa no es individualidad. Bueno, hasta cierto punto sí, pero tú estás decidiendo por otro, ¿me explico? Pero tú debes decidir por principios. No va el hermano, bueno, yo sí voy, amén. El hermano quizá no puede, pero yo sí puedo. La facultad de pensar y hacer se desarrolla. Los hombres en quienes se desarrolla esta facultad son los que llevan ¿qué? Responsabilidades. ¿Y cómo me encanta esa frase? Son los que toman ¿qué? Iniciativas. ¿Qué es tomar iniciativa? Poner de su parte para hacer un proyecto. Ok, poner de su parte para llevar a cabo algo. Cuando los demás ven la necesidad y no hacen nada, entonces tú tienes la oportunidad de desarrollar ¿qué? La imagen de Dios en ti. Amén. De pensar y ¿qué más? Y hacer. Que si hay que hacer, digamos, un periódico de jóvenes, para jóvenes, ¿les gustaría eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Iniciativa. ¿Y qué más? Y responsabilidad. Ahora, ¿lo tienen ustedes eso? ¿Qué dice aquí? ¿Lo tienen sí o no? Sí. ¿Lo tenemos? Sí. ¿Solo hay qué? Pero se requiere... ¿Y esto es lo que al joven a veces? No quiere. ¿Pero por qué no? Mene, tequeluparse. Te di todas las capacidades. Y por flojo de estar nada más en el Facebook. O quizá no, quizás están mandando buenos mensajes en el Facebook. Pero para escribir un periódico para todos los jóvenes. Jaime Guay escribió un periódico para todos los jóvenes. La hermana Guay. Se llamaba El Instructor Juvenil. Hay tantas cosas que ustedes pueden hacer. Disculpen si les ofendo, pero me atrevo a pensar que los jóvenes se quedan cortos. O sea, Dios les dio tantas capacidades que lo que han planeado a veces es muy poco en comparación con lo que Dios les ha dado para hacer. Y se los digo con aprecio y con cariño. Hermano Abraham, recuerde que nuestro tiempo... Ya, un tiempo muy atrás. ¿Había computadoras? No. ¿Podíamos entrar a un internet y escribir algo y imprimirlo y regalarlo? ¿No? Para sacar copias había que hacer fila ahí en las papelerías. Y ahora ustedes jóvenes tienen tanto a la mano. Y al que más se les dio, más se le va a pedir. Pero Dios quiere que su individualidad, su capacidad de pensar y hacer se desarrolle, que lleven, que hagan iniciativas con responsabilidades y con eso ustedes, ¿qué dicen? Influyan sobre el carácter de otros. Amén. Entonces, ¿qué? Cuando venga la ley dominical, si alguno adora a la bestia y ¿qué más? A su imagen, los Estados Unidos, ¿verdad? Los protestantes se van a unir y van a decir, vamos a quitarle a los de sostén propio, y no solamente a eso, sino a todo el mundo, vamos a quitarle ¿qué? Su individualidad. Vamos a hacer que todos adoren ¿qué? A la bestia. Por eso la marca, ¿dónde se va a poner? En la frente. ¿Y dónde más? Porque va a ser atacar la imagen de Dios. ¿Entendemos? La imagen de la bestia. El falso protestantismo en Estados Unidos, al imponer la ley dominical en el Congreso de Estados Unidos, va a ser para atacar la imagen de Dios en ti. ¿Comprendemos? La facultad de pensar, no, yo no voy a guardar el domingo. Pues pues lo tienes que guardar. Y hará que todos, ¿qué dice la Escritura? Chicos y quién? Y grandes. Pobres y ricos. Libres. Hará que a todos ellos les sea borrado la imagen de Dios. ¿Entendemos? ¿Sabes qué? Otros van a pensar por ti, tiene que ser el domingo. Y entonces surgirán tres jóvenes hebreos otra vez. Amén. No muchos. Todos aquellos que hayan estado desarrollando su individualidad para el honor y la gloria de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Y dónde se va a poner la marca? ¿Dónde se va a poner el domingo? En la frente. ¿Y dónde más? En la mano. ¿Sí? Aquí se va a poner. ¿No dice así la Escritura? Dice, y reciban la marca, ¿dónde? En su frente. ¿En dónde más? Y en la mano. Pues eso es, ¿qué? La facultad de ¿qué? De pensar y hacer. ¿Y el diablo te va a atacar ahí? De hecho, es donde siempre ataca el diablo. ¿Y dónde es la facultad de pensar? ¿Dónde está? ¿Aquí en el dedo gordo? Dije acá, ¿no? ¿Aquí está? ¿Dónde está? ¿En el óvulo qué? Frontal. Aquí está la capacidad de pensar. ¿Y la capacidad de hacer dónde está? En la mano. Acuérdate, joven, de tu Creador. ¿En los días de qué? De tu juventud. Porque cuando venga el famoso Belsasar otra vez, el Nabucodonosor, el actual Nabucodonosor, te va a quitar esa facultad. Pero cuando tú digas no al domingo, tú vas a estar diciendo sí al Creador del sábado. Amén. Él me dio la facultad, la individualidad de pensar y hacer. Y sabe, oh rey, que aunque caliente 7 veces el horno, no me voy a inclinar a la ley dominical. No. Porque Dios me dio esta facultad y soy hecho a la imagen y semejanza de Dios y la desarrollo para su honra y su gloria. Amén. Y los que adoren a la bestia, los que digan, sí, mándame aquí, sí, aquí te doy mi mente para que mandes tu bestia, ¿verdad? Que mandes aquí mi cabeza. Tú le vas a ceder a la imagen, vas a dejar a un lado la imagen de Dios y vas a aceptar que la marca de quién. De la bestia, puesta por la imagen de quién, de la bestia. De hecho, la imagen de la bestia de los Estados Unidos va a ser lo mismo que la bestia, va a pensar igualito, va a pensar como la bestia y va a ser como la bestia. Miren lo que dice aquí, con esta cita termino. Los principios que son necesarios que nuestra juventud cultive han de mantenerse ante ellos en su educación, ¿qué? Diaria. Diariamente tú tienes que decidir si tu facultad de pensar y hacer es para Dios. Diariamente, a cualquier instancia. Para que cuando se promulgue, ¿qué? Mira nada más. Para que cuando llegue el decreto, tú ya estés acostumbrado a decidir ¿por quién? Por Dios. A hacer por Dios, dice. Los principios que son necesarios que nuestra juventud cultive han de mantenerse ante ellos en su educación diaria. ¿Para qué? Cuando se promulgue el decreto requerido, que todos adoren a la bestia. ¿Que quién? Todos. Todos, los jóvenes también. Adoren a la bestia y a su imagen. ¿Pueden hacer qué? Decisiones. ¿Y dónde se hacen las decisiones? Aquí en la facultad que Dios nos dio a su imagen y semejanza, para que cuando puedan, dice que puedan hacer decisiones correctas y tengan el valor de qué? De declararse qué? Sin que es titubeo. Oiga, ustedes adventistas del séptimo día y está diciendo que el Papa es la bestia, que el anticristo es el Papa. Y que el anticristo es el enemigo de Dios y es el cuerno pequeño, y usted cree en todas estas figuras proféticas. No, es que yo soy visita. Así le pasó a alguien por allá. En el AR hicieron un simulacro allá en Guatemala, algo así, tengo entendido, y entraron los soldados y a ver quién era aquí el anciano de iglesia. No, yo soy visita, dijo el anciano. ¿Nos va a pasar eso? ¿Vamos a titubear? Yo vine aquí nada más porque me estaba haciendo un pediluvio, pero no sé nada. Para que cuando puedan hacer decisiones correctas, tengan el valor de declarar sin titubeo su confianza en los mandamientos de Dios y qué más. Pero eso se lleva a cabo a través de una educación, ¿qué? Diaria. Diaria. Aún en el mismo tiempo cuando la ley de Dios esté siendo invalidada por el mundo religioso. Aquellos que dicen, aquellos que vacilan cuando, ah, sí, sí, no, a lo mejor sí, mejor no, tal vez, quién sabe, puede ser, ¿verdad que sí? Eso es vacilar. Hoy sí, hoy amaneció bien, hoy no amaneció como a mí me gusta que amanezca, hoy no voy. Aquellos que vacilan ahora y se ven tentados, ¿a qué? En pos de los apóstatas que se han apartado, ¿de qué? Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿se encontrarán dónde? De segurito. Aquí está ya, muchachos. Si nosotros tenemos una juventud vacilante ahora, de seguro recibiremos ¿qué? Se encontrarán de seguro al lado de los que invaliden la ley de Dios. ¿De los adoradores de quién? De la bestia. A menos que se arrepientan y posen sus pies firmemente sobre la fe que ha sido transmitida ¿a quién? A los santos. Acuérdate de tu Creador. Nos lleva el mensaje del primer ángel. Nos lleva el mensaje del segundo ángel. Y nos lleva también al mensaje de qué. Porque el acordarse significa que aquí en la mente tú piensas. Si vas a glorificar y obedecer a Dios o no. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Y que cuando regresemos a casita, a hacer la misión, recuerda que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Si otros, por alguna X o Y razón, no quieren ir, no quieren avanzar, Dios te ha puesto su imagen en ti para que tú decidas avanzar. Porque más tú cultives esta facultad, más preparado estarás para que cuando llegue el decreto de invalidar la ley de Dios, tú sigas firme aquí. Amén. Tú sigas firme. Y seas hallado, no entre los cobardes, sino entre los fieles. Amén. Que Dios les bendiga, muchachos, en su juventud. Gracias, hermanos, y con mucho cariño hacemos este ministerio para beneficio de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde. Saludamos a los hermanos. Que Dios les bendiga, tengan un feliz, bonito, feliz inicio de semana, ¿verdad?